Hola, buen día Mayra y a todos los que están en el piso y a la audiencia. Bueno, por ahí aclarar algo antes. No tan solo yo interpuse los habeas corpus u otras acciones de amparo que nos da la Constitución, ¿no? Sino que también trabajó el Observatorio de Derechos Humanos, trabajó el doctor Federico Batagel, trabajó el doctor Meseta, y también trabajaron los internos e internas a la hora de discutir cuáles son puntos a tratar, ¿no? Entonces fue un trabajo colectivo, no fue tan solo individual, no es que fui yo solo el que lo interpuso, sino que hubo todo un trabajo colectivo con organizaciones de derechos humanos y con las propias personas de la libertad y otros colegas. Y nos interesaría saber el contenido de esos habeas corpus, digamos, bien. ¿Qué fue lo que se presentó ante la justicia? Bueno, antes que nada... Uy, estamos teniendo alguna dificultad para escucharte. ¿Se escucha? Es que me voy a acomodar, pará. Se escucha muy entrecortado, sí, puede ser por movimiento. A ver, ahora, decime ahora. Ahí parece que te escuchamos mejor. Ahora, mejor, bueno. El contenido de esos habeas corpus, bueno, en principio nosotros lo que planteamos es ya lo que habíamos planteado en el habeas corpus que presentamos en diciembre, ¿no? Que daban cuenta en las condiciones paupérrimas que se estaba llevando a cabo la ejecución de la pena. Bien, esto no es de ahora tampoco, es histórico. Ya en 1994 hubo una presentación de un habeas corpus, hubo una resolución del Superior Tribunal de Justicia, y bueno, a lo largo de la historia se siguió incumpliendo con todo lo establecido en ese fallo. Después, en el 2003 también... hubo un mandamus por parte de los del Colegio de Abogados y Defensores de acá de la ciudad de General Roca, en el cual también daban cuenta de la situación de hacinamiento, superpoblación y la falta de tratamiento que había en el penal. A raíz de eso se crea una ley o un decreto en el cual en el escalafón de la policía forma el cuerpo de servicio penitenciario para luego se hace la ley 4283 que crea el servicio penitenciario en la provincia de Río Negro, y sucesivamente luego se empezó a prorrogar una ley de emergencia que sacó el gobernador Bettinelli, donde daba cuenta que las cárceles no cumplían con su finalidad e históricamente nunca la cumplió. Bien, entonces primero hay que tener en cuenta eso, se venían vulnerando derechos antes de la cuarentena. Bien, se presentó ese habeas corpus, se logró una mesa de diálogo en donde se trabajaron varios puntos, ¿no? Tema de gabinetes criminológicos, que todavía lo desmantelaron, el Ministerio de Seguridad y Justicia, no sé por qué tomó esa determinación de desmantelar los gabinetes criminológicos, que son una pata fundamental para el tratamiento. Esto también... los defensores de la segunda circunscripción también por el mes de diciembre presentaron un habeas corpus que se llama Defensores, en donde dan cuenta también de esta realidad, que faltan trabajadores sociales, psicólogos, como para que puedan llevar a cabo el tratamiento individual y cumplir con la ley 24.660 y el decreto reglamentario 396/99. ¿Eran gabinetes que trabajaban dentro de los penales? Claro, son los gabinetes que trabajan dentro de los penales, ¿no? Que son fundamentales para llevar a cabo el tratamiento individualizado, ¿no? De cada persona que está privada de la libertad. La ley 24.660 plantea que el régimen penitenciario tiene como base la progresividad, y esa progresividad va a ser analizada por un gabinete criminológico conformado por un área de social, un área de médica, un área de trabajo, un área de educación, sí, etcétera. ¿Y bien? Esto que se desmanteló, bueno, ¿cómo se hace ahora esa evaluación de la progresividad? Bueno, por eso mismo, no existe. Y al no existir la progresividad, no existe tampoco un proceso de resocialización como corresponde. Bien, y no tan solo porque no están conformados los gabinetes criminológicos, ¿no? Sino también porque no solamente se los privó de la libertad a las personas que están privadas de la libertad, valga la redundancia, sino que también se le está privando de otros derechos como la salud, como bien vos dijiste, más o menos en el mes de octubre, noviembre, hubo dos muertes por falta de salud. Sí, sí. Y que todavía no sabemos cuáles son las consecuencias si no se habla de eso. Claro. Bien, no sabemos. Bien. Después, todo ello, aparte de la superpoblación y el hacinamiento y de la falta de infraestructura, bueno, con el COVID-19, que nos está azotando a todo el mundo y ya lleva más de 200.000 muertes y más de 3 millones de infectados, todo eso se agudiza mucho más. Y hubo recomendaciones de organismos de derechos humanos, y más específico de la OMS, que es el Organismo Mundial de la Salud, que plantean que las cárceles son foco de infección, a sabiendas de, bueno, de la superpoblación y del hacinamiento que se vive en las cárceles y de toda la conflictividad también que hay dentro de las cárceles. Uh-huh. Creo que no hay que ser ingenuo en eso, y sabemos la conflictividad que hay por todas estas cuestiones de paupérrimas de en las cuales se está viviendo dentro de las cárceles. Los habeas corpus presentamos daban cuenta de eso, como los mismos los defensores, y ahora con el coronavirus se agravó mucho más las condiciones de detención, ¿no? A sabiendas, como bien estoy diciendo, que no hay infraestructura para poder abordar esta problemática sanitaria y humanitaria. Bien, y que, bueno, a la falta de equipo criminológico, bueno, todos los informes que solicita para que se haga un análisis exhaustivo de cada situación en particular, como ya también se estableció en un fallo que dio el Superior Tribunal de Justicia con las instrucciones emanadas del Procurador General de la provincia de Río Negro, bueno, al no haber equipo criminológico no se pueden llevar a cabo estos análisis exhaustivos de cada caso en particular. ¿Y qué respuestas han tenido estas presentaciones judiciales, estos habeas corpus? No, respuestas concretas ninguna. Todavía hoy justamente tenemos una audiencia con el doctor Batagel por una condicional que se la negó el juez de ejecución número 8 de la ciudad de Cipolletti, Luca Lisi, a una persona que tiene una condena de 2 años. No le elaboraron los informes. Encima de eso, al no elaborar los informes, hasta los informes le salen con dictamen desfavorable, a sabiendas de que no hay un equipo criminológico como corresponde, como la ley lo establece. Bien, ahora vamos a una audiencia de revisión, porque ya el juez de ejecución se la negó, ahora vamos a una audiencia de revisión con una condena de 2 años. Y en las recomendaciones, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como luego la recomendación 520 del Comité Nacional contra la Prevención contra la Tortura, plantea que las penas cortas se tienen que analizar y otorgar el derecho que le corresponde, ya sea una libertad condicional, ya sea una libertad asistida, o una transitoria, o una semilibertad, uh-huh, entendiendo que es una pena de 2 años y no puede cumplir con el proceso de resocialización como lo establece la ley, sino que hay que adecuarlo a una pena de 2 años, que para mí es innecesario condenar a una persona por 2 años y mandarlo a la prisión, sabiendo los efectos nocivos que tiene la cárcel, que eso está establecido en un montón de fallos, de la Corte Interamericana y de la Corte Nacional de nuestro país. Entonces, no estamos viendo respuestas por parte del Ministerio de Seguridad, la verdad no nos está dando. También la respuesta la tiene que dar el Poder Judicial, porque vamos a tener que poner en claro, ¿no?, toda esta discusión que hubo a lo largo de estas semanas, en si el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial tiene que dar las salidas a las personas que están privadas de la libertad. Eso es facultad exclusiva del Poder Judicial. Sí. Pero el Poder Ejecutivo, como es el que ejecuta la pena, valga nuevamente la redundancia, ¿no?, es el servicio penitenciario está a cargo de el Poder Ejecutivo de la provincia. Entonces, creo que el Poder Ejecutivo de la provincia tiene que adaptar su régimen penitenciario, como lo establece la ley 4283 y como también lo establece nuestra Constitución provincial en el artículo 23, tiene que adaptar todos sus reglamentos a los derechos internacionales, y como están establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y como está establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde habla de que el régimen penitenciario tiene que ser un régimen progresivo y en el cual se tienen que respetar todos los derechos. Bueno, todo esto se está vulnerando en la provincia de Río Negro. Nosotros recorremos las cárceles hace mucho tiempo. Bueno, yo estuve privado de la libertad, sé cómo es el sistema penitenciario y cómo se maneja. También recorrimos las cárceles de la provincia, Cipolletti, bueno, Bariloche no pude ir, pero sí fuimos a Cipolletti, sí fuimos a Roca, porque dábamos talleres con la facultad, con extensión académica, desde la secretaría. Entonces conocemos cómo es el sistema, cómo se maneja por dentro, y la falta de educación, que no sea como de una forma de calidad, ¿no? Es un acceso, la verdad, común como sí. No hay un proceso de liberación de las personas que estaban en privadas de la libertad en relación a la educación, más allá que se le dan módulos, pero no es de calidad. Te bajan una vez por semana, si hay conflictos no bajan, uh-huh. Y la ley también es clara, la 24660. La educación no se restringe por nada en el mundo. Así hay es. Prohibición de restricción del derecho a la educación. Bien, entonces, si el Estado tiene un deber de cumplir con la resocialización y con los derechos, ¿no?, que hacen a esa resocialización, ¿no?, como la educación, el trabajo, la comunicación con el exterior y demás, bueno, el Estado tiene que buscar la forma, como tiene una superioridad ética, es un Estado que razona, ¿no?, y demás, no puede vulnerar esos derechos. Entonces, bueno, hace mucho tiempo que se vienen vulnerando los derechos de las personas que están... Uy, no sé qué pasó con la comunicación. ¿No se escucha, Ceballos? ¿Cortó? ¿Se cortó? Ahí te escuchamos. Hola. Nuevamente. Se cortó por un momento. ¿Dónde me perdí? ¿Dónde me perdí? Estábamos hablando de justamente esto, ¿no? De que no se puede restringir el derecho a la educación y vulnerar los demás derechos. Ante esto, sí, te queríamos, sí, preguntar. Hablamos de los amparos colectivos por la situación, sí, de encierro. Nos decías que no, sí, hubo respuestas. ¿Se presentaron también, o vos acompañaste, presentaciones de amparos individuales para que se otorgue prisión domiciliaria a algún interno considerado un grupo de riesgo por esta situación del COVID, o no? Yo fui más por colectivo, uh-huh, pero sí después... O sea, algunas audiencias, en algunos casos particulares, y negaron. Ajá. Habré ido una, dos, tres, ahora vamos a la revisión, cuatro o cinco audiencias que eran penas cortas. Este muchacho... ¿Qué decía después, recién? Sí, después vamos a otra audiencia, va a ser en estos días también, que es un muchacho que es paciente oncológico. Uh-huh. Resonante el caso y se está saliendo los medios y demás en Cipolletti, pero estamos ahí con dificultades otra vez para escucharte. Sí, sí. Hola, ¿estás moviéndote por ahí? No, te voy a dar por ahí en mi teléfono que no tiene buena señal. Ahora te escuchamos bien, pero es como que viene y se va la señal. Sí, no, digo, porque es mi teléfono. Digo, por un lado, seguramente, bueno, escuchaste al gobernador de la provincia la semana pasada hablando, sí, de que iban a pedir que el gobierno, que el Poder Judicial vuelva atrás con el nombramiento. Bueno, no puede hacer eso. Eso para mí es inconstitucional, el discurso, porque no puede el Poder Ejecutivo, menos un senador, inmiscuirse en las funciones netamente judiciales. Creo que tuve un fallido y dije el gobernador en lugar del exgobernador. No sé si dijiste gobernador. Bueno, pero igual, sí, nadie puede inmiscuirse en las funciones del Poder Judicial. Uh-huh. Tenemos que entender que nosotros vivimos en un Estado republicano. Ese Estado republicano tiene división de poderes y cada poder tiene su función específica, ¿no? Bueno, y te cuento que entre las organizaciones de mujeres principalmente está teniendo mucha repercusión la domiciliaria que se le otorgó en estos días a Pedro Andrés, sí, Gatica, que va a tener que cumplir prisión domiciliaria en San Antonio Este, aquí cerca de Viedma, sí, un hombre, sí, que está detenido en Bariloche por el femicidio, sí, de su nieta. Digo, esta, sí, para exponer toda la situación, ¿no? Vos estás diciendo situaciones en las cuales se tendría que otorgar la domiciliaria o sí. una libertad acompañada o asistida sí. y no se dan, pero también están estas otras situaciones como la que te nombraba recién, que está generando mucho repudio. Sí, ¿qué sí. es lo que pasa? ¿Es que están siendo muy dispares las decisiones con respecto a cada caso en particular? Sí, lo que pasa, yo creo que, no sé, yo tengo una forma de ver el régimen penitenciario y las relaciones que se dan dentro de la penitenciaría, ¿no? Creo que contra las personas que están privadas de la libertad, que más importa el sistema penal es contra las personas que cometen delitos contra la propiedad. ¿Bien? Van a las cárceles. Uy, tenemos todo, otra vez dificultad para escucharte. Hola. Ahí te escuchamos bien. Se escuchó cuando dijiste que crees que el sistema es más duro contra las personas que cometen delitos contra la propiedad, y ahí no te escuchamos sí. más. Bien, bueno, esto es, claro, ustedes van a las cárceles, saben, vamos al SNEP, que es el sistema de... ¡Luna! ¡Para! ¡Luna! Mi perra se enojó. Si vamos al sistema de SNEP, que es el Sistema Nacional de Ejecución de la Pena, es clarísimo. Hay de 100.000 personas que están privadas de la libertad en todo el territorio de la Argentina, tenés 35.000 personas que están por delitos contra la propiedad u otros delitos, que suman otras 3.000. 40.000 personas son las que cometieron delitos contra la propiedad. Uh-huh. ¿Bien? Tenés 15.000 personas, puede ser 13.000 o 14.000, que cometieron infracción a la ley 23.737, que es la ley de estupefacientes. Uh-huh. ¿Bien? Que también para mí ahí hay que tiene que haber... Bueno, sí, puede ser que el narco a grande escala sí tenga que tener una pena, ¿no? Pero después, contra quien recae el sistema penal en las leyes de estupefaciente es contra el último eslabón de la cadena, contra el consumidor o el que hace el narcomenudeo, que muchas veces está más amenazado por problemas de adicciones, termina vendiendo. Entonces, se afecta, o las mujeres cuando caen presos, los maridos que hacían, o los novios, o la pareja que hacía esa venta, ¿no? Entonces, las mujeres, que es una situación de vulnerabilidad, o la persona que es víctima del flagelo de lo que es la droga, ¿no? Que entonces para consumir tiene que vender. No caen los peces gordos, ¿bien? Entonces, bueno, también 13.000, 14.000 personas que están... Después vienen los homicidios dolosos y después recién los violadores, ¿bien? Entonces hay que tener en cuenta a quién ataca el sistema penal. La selectividad que tiene el sistema penal, ¿no? Es contra la propiedad privada. Bien. Luego de haber hecho esta aclaración, es cómo se combina dentro de las cárceles con esos delitos. Bien. La persona que cometió delitos contra la propiedad es una persona que se le vulneran todos los derechos. La persona que afectó la integridad sexual es la que le hace la comida a la policía, es la que trabaja con la policía y manda en cana a los pibes que se cometen por alguna infracción dentro del sistema penitenciario. ¿Bien? Lo cuidan, ¿bien? Y que está bien, porque yo soy igualdad ante la ley, hay que cuidar a esas personas. Pero miren quiénes son los primeros en salir y después a quién son los que se le machaca todo y los que después le dicen que son todos violadores y cómo el sistema cuida a las personas que ofendieron la integridad sexual de unas personas. Uh-huh. ¿Bien? Pero la cárcel tampoco, quiero aclarar, sirve para resolver esos conflictos. Como bien dije, no hay tratamiento, no hay trabajadores sociales, no hay psicólogos que puedan abordar ese tratamiento, no hay educación, no hay trabajo. ¿Bien? Sí, y entonces sí. hace recontra difícil el proceso de resocialización. Pero quería hacer esa aclaración para que la gente pide cárceles para que se le resocialice una persona, pero dentro de la cárcel no se cumplen todos esos derechos establecidos en nuestra Constitución y en las convenciones de derechos humanos. ¿Bien? Entonces, pero también las relaciones dentro de las cárceles son así. La policía cuida. Entonces, por ahí al que más le impacta el sistema penal es a la persona que está por un delito contra la propiedad. Uh-huh. Primero hay que aclararle eso, los cuidan a los violadores. Ceballos, sí, sí. No, me parece súper interesante, como siempre, poder conversar, tener esta mirada. Sí. Queríamos preguntarte, por último, para ya ir cerrando, ¿continúan las protestas? Acá en Viedma había habido varios días de huelga de hambre. Sí, los reclamos que están llevando adelante los internos y las internas, la verdad que no nos están escuchando, y es más, reprimieron todos los reclamos. En Viedma hubo reclamos y reprimieron, en el sector 1, me parece, celda 1 y 2, en Bariloche, cuando apenas se decretó el estado de emergencia sanitario, también se reprimió, en Roca también. ¿Las visitas suspendidas o no? Las visitas sí están suspendidas porque son medidas que acorde, ¿no? Es decir, bueno, no hay que transmitir el virus y el ingresar del exterior a las cárceles, podés, pero bueno, más allá que se tomaron ese tipo de medidas, los propios penitenciarios fueron los que llevaron el virus. Sí. Joel estuvo aislado, más allá de cómo se dio la situación, después lo ocultaron, no se habló nunca más de Joel, no sé qué pasó, Joel aislado. En Bariloche hubo un caso también de una celadora, sí. En Río Negro una comisaría aislada. Entonces creo que la propia fuerza de seguridad, que en realidad están en la trinchera o están en los puntos más calientes, ¿no?, puntos rojos de esta situación, de esta emergencia, son los que están llevando el virus. Uh-huh. Bien, esto es así. Y otra cosa, hay que tener claro, donde se infecte uno en la cárcel, se van a infectar todos y van a desbordar el sistema, van a colapsar el sistema de salud. Eso hay que tenerlo claro. No sé si Río Negro tiene más de 20 respiradores. Sí, de acuerdo a lo que informan, sí. Pero 20 respiradores, bueno, no, se infectan. No, más, pero digo, sí es, bueno, lo que se está planteando es, la población carcelaria en Río Negro, ¿cuál es? ¿La población cuánta hay? Sí. La población tenemos, el SNEP, el último número que dio son 934 personas. Uh-huh. En 2018-2019. 2020 tenemos 1.040 personas. Uh-huh. 1.040 personas. Donde se infecten 200, ¿no?, que ya en Devoto hubo infectados y en otras cárceles también, y ocultan información. Yo creo que si se infectan 200 personas, más lo que tenemos, sabiendo que nuestra provincia está cuarta en el crecimiento exponencial del virus, donde se infecten una persona o se infecten 30 o 40 personas en el penal, chau, colapsó el sistema de salud, porque no vamos a poder dar respuesta, y la cárcel tampoco tiene espacio para dar respuestas acondicionados para poder abordar esta problemática de salud pública. Eso hay que tenerlo claro. Y después nosotros lo que solicitamos es esto, es que se den libertades anticipadas, como la condicional y asistida, que hay muchachos que están pasados, o hay mujeres que están pasadas 4 o 5 años de sus libertades, transitorias también, no hacen los informes. El Estado tiene un deber de garante. Sí, sí, eso es... Tiene un deber de garante, entonces... ¿Cómo? No, eso que cuenta es tremendo, es impresionante, porque yo lo viví en propio sistema, no es que yo lo hablo por no vivirlo. Uh-huh. Yo lo que le quiero hacer reflexionar a la sociedad, yo viví el sistema penal, y como yo lo vivieron otros compañeros y compañeras, y los únicos que estamos dando respuesta a esta situación de emergencia son los movimientos sociales. Uh-huh. Bueno, no es el Estado. Muchas gracias, bueno, y seguimos ahí en contacto. Listo, muchas gracias. Hasta espero bien. Que hayan interesado, y bueno, esperemos que podamos reflexionar que esto es un problema de salud pública y que nos atraviesa a todos. Gracias, muchas gracias. No, de nada. Ahí estábamos conversando con Miguel Ceballos.